garoto aí. Hola conectados, bienvenidos a su programa Gruñón Gruñón con Richie Sus. Hola gente, aquí está para hablarle Richie Sus con ganas de sacarle la miércoles a todas esas gente asquerosa que hace mal a esta sociedad. Pero tranquilo Richie, ya ves que acá estamos de todos, debemos ser amigos. Bueno, hoy antes de venir al programa subí un micro y hay mil cosas para odiar en un micro, de verdad. Richie Sus y los micros. Si quieres escucharlo, no te pierdas la programación en desenchufadosupn.blogspot.com. Y tu fina, ¿no te ha pasado a ti que subes al micro, te sientas tranquila y adelante tuyo hay una pareja odiosamente chapando? Pero es el amor primaveral de Trujillo. Es asqueroso, por mi madre. Pero déjalos, nada te hacen, están lejos tuyos. Ahora, ¿lejos míos? Menos de un metro. Menos de un metro. Están acá nada más. O sea, tú los, hasta sientes su aroma, su respiración asquerosa que transcurre en ellos. Bueno, chicos enamorados exhibicionistas, si después de darle un beso a sus enamoradas voltean y alguien los está mirando con asco, ese es Richie Sus. Bueno, si tú lo dices, solo odio esta porquería que veo a cada momento. Pero bueno, ¿qué más puede haber aparte de un simple besito en un micro si nos encontramos de todo? La cultura del micro en su programa Gruñón Gruñón con Richie Sus. El odio este programa. Ya volvemos. Estamos en Gruñón Gruñón con Richie Sus. Y Fina, ¿no te ha pasado, por ejemplo, que estás ahí en el micro, te subes el micro y la parte de, te sientes en la parte de delante, ¿ya? Pero se para en un mercado y los señores suben sus cosas, el pescado, la gallina, las papas, todo eso deja un mal olor y te lo deja ahí a tus pies y se suben en la parte, se sientan en la parte de atrás como todo fuera así como sin nada. No hay nada peor que estar fresquecito después de un buen baño en tu casa y llegar al micro y encontrarte con ese ojo blanco del pez que te está mirando y diciendo: no me comas, no me comas, no me comas. Odio, carajo, esa huevada que pasa sin vainas, ¿ah? Bueno, yo no tengo nada contra los animales muertos, pero al caso, si quieren conocer lo que más odio del micro, no se pierdan después de este pequeño corte comercial. Ya volvemos. Regresamos a Gruñón Gruñón con Richie Sus. Odio este programa. El tema de hoy día es lo odioso que resulta subir un micro. Todo esto lo encuentras en desenchufadosupn.blogspot.com. Pero lo que más odio al subir a un micro son las mamás que suben con sus niños llorando. No hay nada peor que ver a un niño desesperado tratando de bajar del micro mientras uno trata de concentrarse en la pequeña lectura que le dejó su profesor de la universidad. Sí, es detestable. Tú vas tranquilo, te sientas, tal vez pensando en otras cosas que, no sé, son de mucho más importancia, pero el sonido, ese ruido, mejor dicho, que producen los niños que ahí llorando, es detestable, tamare. Tienes un examen un lunes a las 7 de la mañana. Subes fresquecito al micro. Trata de leer el pequeño libro de 200 hojas que te dejó tu profesor y un niño está delante tuyo mirándote y llorando con todas sus fuerzas. ¿Qué hay peor que eso? ¿No te ha pasado también que tratas de subir al micro y el micro está lleno y tienes que pasar y el colador todavía te dice: al fondo, muchacho, al fondo? ¡Ah, miércoles! Apégate, al fondo hay sitio. En un micro alcanza de todo, desde colegiales hasta empresarios. La reina del tomate, la reina del oyuco, el rey del vidrio, el presidente del banco, todos suben al micro. Hasta los choros siempre están ahí. Uno tiene que estar pendiente de sus cosas y es horrible. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que alguna mano mañosa por ahí? Bueno, en realidad yo no trato de verle las cosas malas a las cosas como el micro. Ya me acostumbré a subir a los micros. Pero bueno, vamos a darle paso a unas pequeñas cancioncitas que están haciendo cola por pasarse en este programa. Ya regresamos con Gruñón Gruñón con Richie Sus. Richie Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Estamos en Gruñón Gruñón con Richie Sus. No hay como la primera canción que escuchas en el micro como para tenerla en la cabeza todo el día. Es detestable ver a un niño que le hagan trabajar en los micros, en las calles, bueno, en este caso en los micros, ¿no? Y escucharlos. Aparte que da pena, es odioso escucharlos porque ni siquiera cantan bien. Pero ellos no suben porque sean grandes artistas, si no estuvieran en American Idol. Pero igual, o sea, si van a trabajar algo, deben ser algo que, bueno, les salga bien, ¿no? ¿Por qué tienes que ver del lado malo a todo? No, eso totalmente odioso para mí, de verdad. Si quieren mandar nuevos temas y cosas que ustedes odian en los micros, no se olviden de escribirnos a desenchufadosupn.blogspot.com. Te cuento, mira, yo trato de ser lo más respetuoso que se puede, ¿ya? El otro día estaba en el micro, vi una señora ya de edad, ya bacán, le doy el asiento, ¿no? Todo chévere. Me paro para dar el asiento y otro tipo viene y se sienta ahí. Oye, ¿qué le pasa a este compadre? Pero quizás se sentía cansado, estaba enfermo. Pero la señora, se supone que los asientos de adelante son para las señoras de edad, para las embarazadas o para los que están discapacitados, ¿no? Pero bueno, tú hablas mal conmigo, ¿por qué no se lo dijiste? Se lo dije. ¿Qué te Le dijo? Mandé a la y se veo. En vivo desde la cabina de radio de la UPN. Estamos en desenchufadosupn.blogspot.com. Pueden mandar sus comentarios sobre el programa. Y si no quieren mandar comentarios, pues si quieran mándanos un raje, nuevos temas, alguna foto, algún dato curioso, lo que quieran que sea expuesto en el programa, pueden escribirlo a la página de desenchufados.upn.blogspot.com. Otra de las cosas que pasa en el micro, porque el tema de día es lo que odiamos al subir al micro. Otra de las cosas que pasan es que subes al micro y el micro está a todo volumen, pero bueno, sería bueno una música agradable, ambiental, ¿no? Pero ponen una música chicha, chillosa, terriblemente mal. Odio subir al micro cuando está esa música, cuando ponen esa música, de verdad. ¿Pero qué otra música puedes tener? ¿O es que prefieres escuchar la conversación vía Nextel de la señorita que se encuentra sentada al lado tuyo? Eso es detestable. ¿Qué, a quién le importa escuchar sus conversaciones? O sea, ¿para qué mierda el altavoz? ¿Qué piensa? ¿Que uno se interesa en las cosas que hace? Y sobre todo cuando hablan intimidades, o sea, es espantoso. Pero quizás están un poco sorditas. Sorditas sus viejas. Richie Sus, por favor, estamos en vivo desde la cabina de radio de la Universidad Privada del Norte. Gracias por escucharnos, gente. Vamos a darle paso a unos pequeños cortes publicitarios. Y regresamos en Gruñón Gruñón con Richie Sus. Él odia este programa. Estamos en Gruñón Gruñón con Richie Sus. Este es el último bloque del programa y Pitufina tiene algo que decirles. Bueno, en realidad disculpen por los pequeños comentarios un poco odiosos de mi compañero Gruñón, pero él es así, ¿qué le podemos hacer? Si quieren decirle algo, tranquilos, pueden escribirnos a desenchufadosupn.blogspot.com y decirnos todas las sugerencias, comentarios, rajes o nuevos temas que quieran que sean tratados en el programa. El tema de hoy día se trató de lo que odias al subir al micro. Y para terminar ya este tema, para despedirnos de ustedes, ¿a ustedes no les ha pasado que se suben al micro y encuentran un solo asiento y acostado está un pata o una flaca que nunca te ha caído, pero le hablas así nada más, y que se te ponga a hablar así de cosas estúpidas. En realidad, ¿a ti quién te cae bien, gruñón, gruñón? Pero bueno, nada cuesta una sonrisita por acá, una miradita por allá. No me digas que a ti nunca te ha pasado. Y claro que me debió haber pasado, pero no te queda de otra. Simplemente tienes que saber acatar a todo tipo de personas y sentarte junto a ellos. No, pero cuéntame, ¿qué has hecho en ese momento? Pues, o sea, ¿le conversaste normal? Pues nunca falta la separata. Lo mando por la ventana, de verdad. Puedes sacar una separata y ponerte a estudiar para el examen o para simplemente saber un poco más de los cursos. Claro, ignorarlo sería lo mejor, de verdad. Y no te queda de otra. Si te apesta el mundo, pues báñate. Bueno, estuvimos el día de hoy con Gruñón Gruñón, con Richie Sus. Nos vemos para la próxima semana. Estamos con nuevos temas. Manden sus comentarios, propuestas para temas. Nos y encuentran si quieren, en... pues hacemos la chanchita para que Gruñón Gruñón suba un taxi y deje de odiar a todas las personas que suben a los micros. Nos encontramos en desenchufadosupn.blogspot.com. Estuve con ustedes, Richie Sus, el gruñón más detestable del mundo. Y yo, Cintia, tratando de aguantar todos los gruñidos. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, gente.